vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Resumen Latinoamericano para hablar en este primer segmento de Venezuela. Seguimos palpitando la realidad venezolana en cuanto a que toda esta semana se han realizado todo tipo de acción en solidaridad con Venezuela, no solamente en ese país, sino en todo el mundo. Y la novedad, si tenemos que hablar de algo que realmente es parte de una gran campaña que ha iniciado Venezuela y que la anunció Nicolás Maduro, es conseguir 10 millones de firmas para respaldar el pedido, no solamente de los venezolanos, sino de toda América Latina, de que el señor Obama retire ese decreto por el cual aplica sanciones a Venezuela y, por otro lado, advierte de una posibilidad de intervención de mayor calado. En Venezuela se interpretó el anuncio de Obama con la idea de que podría producirse una intervención militar. De hecho, este pasado fin de semana hubo ejercicios militares en conjunto con algunos asesores rusos y también con las milicias armadas bolivarianas, que llenaron con su presencia y mostraron que están claramente entrenados en la mayoría de los estados venezolanos. Esto hay que complementarlo con que los organismos regionales llevaron adelante varias reuniones, entre ellos la UNASUR y también los países del ALBA en Caracas. Ratificaron la necesidad de apoyar a Venezuela, dejaron de lado algunas diferencias en el caso de UNASUR, las diferencias que habían surgido con Uruguay, pero de alguna manera está todo encuadrado en América Latina para apoyar el pedido de Venezuela de que se retire esta ignominiosa advertencia por parte del imperialismo norteamericano. Sí, en el caso de UNASUR, que algunos de los países integrantes de la UNASUR durante los días siguientes a que Obama sacara este decreto habían permanecido en silencio, terminó rechazando y exigiendo que se derogue, lo cual es relevante. También los países de la CELAC rechazaron este decreto de Obama, y donde hubo expresiones mucho más decididas, me parece, es en la cumbre del ALBA, donde Evo Morales dijo inclusive que estaban dispuestos a combatir en el caso de una intervención militar en Venezuela, y Maduro, que advirtió que si cae Venezuela, luego irán por todos, que esto no es solo contra Venezuela. También es muy interesante remarcar esto que vos decías, Carlos, al principio, la gran solidaridad que se está viendo con Venezuela en Argentina, con la marcha que hubo, en otras partes del mundo también muchas actividades solidarias con Venezuela, demostrando nuevamente la importancia que tiene Venezuela para el continente y para todos estos procesos que están desarrollándose en América Latina, que como siempre decimos en el programa, son fundamentales para la defensa de la soberanía, en este caso de Venezuela, y también remarcar lo oportuno del presidente Nicolás Maduro en convocar a este ejercicio militar tan grande que hubo en Venezuela, haciendo una demostración de fuerza bien contundente para dejar claro que Venezuela está lista y está preparada para cualquier ataque. Volviendo a la Cumbre del ALBA, que como vos decías, es sin duda la que más ha definido la posición de Estados Unidos, también destacar el discurso de Raúl Castro, que fue muy, muy expresivo de lo que han sido las invasiones norteamericanas en el continente. Habló de la doctrina Monroe, se remontó incluso a lo que decía Martí, a lo que había dicho Bolívar de que Estados Unidos había venido a América Latina para plagarlo de miseria. Y fue contando un poco todas las invasiones y todas las intenciones de Estados Unidos de invadir. O sea que realmente esa Cumbre del ALBA marcó, con los otros presidentes de Centroamérica, de Santa Lucía y otros presidentes que nunca nombramos porque hablan en otro idioma, lamentablemente no hablan en castellano, todos remarcaron el apoyo irrestricto a la revolución bolivariana. Y además está interesante porque por primera vez se está hablando muchísimo de Estados Unidos como invasor. Y eso hay que refrescarlo, está bueno, o sea, está agudizando, digamos, todos los discursos de todos los países. Allí también en la Cumbre del ALBA, el canciller Patiño de Ecuador fue muy taxativo en destacar de que es un punto de inflexión esta advertencia de Obama, que cree que le va a salir el tiro por la culata en el sentido de que ha logrado todo lo contrario que él se planteaba. Incluso esta semana hubo algunos senadores norteamericanos vinculados al grupo más recalcitrante de derecha en Estados Unidos que planteaban a Latinoamérica que sus países presionen a Maduro para que respete los derechos humanos. Bueno, Patiño decía precisamente ha sido todo lo contrario. Es un pedido unificado de América Latina a Estados Unidos que respeten los derechos humanos, que retiren la base de Guantánamo, que se la devuelvan a Cuba, que permitan que 1,5 millones de presos latinos y afroamericanos en las cárceles de Estados Unidos recuperen su libertad en cuanto a que no están ni siquiera juzgados por la justicia norteamericana, pasan años y años, como es el caso de Mumia Abu-Jamal, y otros presos como Leonard Peltier, que están en cárceles de hace 35 años y evidentemente para esos no hay derechos humanos. Vamos a escuchar a Daniel Ortega en la intervención que hizo precisamente en la Cumbre del ALBA. Sí, Daniel Ortega dice que en realidad los pueblos tendrían que hacer una resolución declarando a Estados Unidos como peligrosos para la humanidad. Vamos a escuchar a Daniel Ortega. Nosotros, los gobiernos del ALBA, pueblo, representando a nuestros pueblos, o podría decir los pueblos del mundo, y sacar una resolución donde hacemos y declaramos a los Estados Unidos una amenaza para la seguridad del mundo, porque son una amenaza para la seguridad del planeta. Estados Unidos es una amenaza para la seguridad del planeta. Y este no es simplemente un elemento retórico, es la realidad, son una amenaza para la seguridad del planeta. ¿Cuántos bombardeos ya en el periodo del presidente Obama? Cuando suponíamos que con el presidente Obama Estados Unidos iba a replegar toda su fuerza, iba a retirar todas sus tropas, iba a retirar a los prisioneros de Guantánamo, prometido por él, fueron promesas del presidente Obama, y sucedió todo lo contrario, y crearon una situación tras la búsqueda del petróleo, como bien se señala aquí, que es el caso de Venezuela, la misma historia, crear una situación en toda esa región del Magreb que está ardiendo, desestabilizaron totalmente esa región, la volvieron ingobernable, y resulta que ahora la gente que ellos mismos entrenaron para derrocar a Gaddafi, para tratar de derrocar al presidente de Siria, Bashar Assad, para derrocar cantidad de gobiernos en toda la región, esa misma gente entrenada, armada, es la que está organizada ahora en el Estado Islámico, y al cual ahora, pues, bueno, es un enemigo, que hay que combatir, y van de nuevo las tropas para allá. Pero ¿quién provocó esa situación? Si es que el Estado Islámico a última hora no es invasión, invención también de ellos para seguir jugando en ese escenario militar, político, económico. Y digo, podríamos salir con esa declaración y te digo, estaríamos sacando una declaración que no tendría el impacto que tiene la declaración del presidente Obama, porque nosotros al sacar una declaración de este tipo estamos sacando una declaración de un contenido moral, político moral, sencillamente, porque no vamos a ir más allá. No está en nuestra naturaleza ir a agredir a los Estados Unidos. Y seguimos hablando de Venezuela porque queremos volver a esto de las 10 millones de firmas, que no son pocas, para lo que significa movilizar a todo un pueblo en aras de conseguirla. Un total de 13.682 puntos para conseguir esas firmas se van a instalar en todos los estados de la nación venezolana. Y la idea que hay es que esta recolección se haga en cuatro niveles. Primero van a participar las unidades de batalla Bolívar Chávez, los círculos de lucha popular y el Gran Polo Patriótico, instancias que reúnen a toda la militancia política que abreva en el chavismo. Después van a participar todas las áreas de trabajo, fábricas, empresas, centros públicos y privados. En tercer lugar van a estar la red de esquinas calientes en todas las plazas Bolívar del país. Se trata de un punto donde habrá mesas, sillas, televisores y equipos para que los ciudadanos se acerquen a firmar. Y por último, una iniciativa personal, individual y familiar. Casa por casa se irán recogiendo estas firmas y para ello se implementará un sistema también de internet y telefonía pública para que cualquier persona pueda recibir un cuaderno de recolección de firmas. Esto es realmente poner manos a la obra con una especie de movilización masiva para recaudar firmas y a la vez concientizar al pueblo sobre la necesidad de defender a Venezuela en caso de que se produzca una acción armada por parte de los Estados Unidos o de sus aliados. Si se enmarca esto en lo que es una respuesta ejemplar, podríamos decir, por parte del presidente Nicolás Maduro, ¿no? En respecto, desde que empezó desde muchos meses antes, ¿no? Desde que empezó toda esta última escalada en contra de su gobierno, en el cual se han tomado medidas que no son las habituales por parte de un mandatario a la hora de enfrentar a los Estados Unidos. Digo, acá se ve mucha mayor decisión y no ha habido dudas. Desde, por un lado, encarcelar a los opositores que toman la vía de armada, de la insurrección, de cometer delitos, hasta llamar al ejercicio militar, movilizar diplomáticamente a los aliados de Venezuela y ahora también esto, movilizar al pueblo en pos de juntar firmas. Digo, en toda la línea Nicolás Maduro ha tenido una respuesta absolutamente ejemplar que me parece que hay que aplaudir. Este es el nivel de decisión que se necesita por parte de otros mandatarios de Latinoamérica para frenar a los Estados Unidos y su ansia imperialista sobre el continente. Y movilizar a todo su pueblo, como decía Carlos, ¿no? A lo largo del programa. Es muy impresionante que todos los días haya una movilización. en Venezuela, ¿eh? O sea, no es fácil, a pesar de los problemas económicos que hay, que la gente se tiene que buscar, ¿viste?, rebuscar para salir adelante, porque les están haciendo un boicot económico constante, que siempre esté respondiendo el pueblo en la calle. Otro tema muy interesante es cómo lo están tratando los medios de comunicación a toda esta escalada. Hay algunos títulos que vamos a leerles de algunos diarios conocidos de América Latina, donde evidentemente todos coinciden en apoyar a Obama en esto y tratar de acorralar a Venezuela. La Nación, del día 12 de marzo, un solo título: Maduro, única amenaza para Venezuela. El diario El País, con la firma de Ewald Schaffenberg, el diario País de España: la crisis beneficia a Venezuela, pero tarde o temprano perderá. El diario, hay otro conocido argentino que escribe un artículo en el diario Clarín, se trata de Julio Bárbaro, que titula Venezuela, autoritarismo y libertades, y desarrolla un tema que evidentemente está escrito por las matrices de opinión de Washington, donde dice: Cuba se cansó de formar guerrilleros que entregaron sus vidas sin debilitar jamás el poder de sus países, y ahora Venezuela quieren que América Latina haga lo mismo. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos. Vamos a escuchar al trovador histórico revolucionario de Venezuela, Ali Primera, en el tema Canto Oriental. Oriental, canto amigo, canto mil veces cantado. Suena el clarín de los gallos cuando la mañana viene, y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, viento que mueve la espiga, pon en las manos de Artigas un corazón levantado, que haces falta como el trigo para el pan recién horneado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín, ni colorado, el canto no se ha acabado. Oriental, canto amigo, un viajero de este tiempo, por los que quedan adentro y escriben tu poesía oriental de amanecida, por los niños de Biglietti, y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, Cita Rosa anda cantando. Ni colorín ni colorado, por un Uruguay sin dueño. Ni colorín ni colorado, cantan los olimareños. Ni colorín ni colorado, cantando el flaco Biglietti. Ni colorín. Bueno, continuamos hablando de Venezuela. También destacar que esta pasada semana Nicolás Maduro, que como decía Pablo, realmente está jugando fuerte y realmente está a la altura de las circunstancias. O sea, no especula, dice lo que tiene que decir y busca a la vez tratar de vulnerar los flancos débiles que tiene Estados Unidos. Uno de ellos es, por ejemplo, dirigiéndose al propio pueblo de los Estados Unidos. Una carta que salió publicada diarios de Estados Unidos y que Maduro trata de destacar la qué significa Venezuela para América Latina y por qué Venezuela es un pueblo pacífico, una sociedad abierta, una sociedad que no busca agredir ni complicarle la seguridad nacional norteamericana, como dijo Obama en su advertencia y en su amenaza. Dice, somos amigos del pueblo de los Estados Unidos, la historia de nuestros pueblos ha estado conectada desde el inicio de nuestras luchas por conquistar la libertad. Maduro trata de llegar también con el mensaje de cómo cómo Venezuela apoyó a través de las misiones al pueblo norteamericano, al pueblo pobre norteamericano, sobre todo a la gente del Bronx, incluso recordar cuando él pasó por el Bronx cuando fue a la reunión de Naciones Unidas y fue vitoreado y ovacionado por los ciudadanos norteamericanos que están ligados precisamente a los sectores más empobrecidos por la política neoliberal norteamericana. Sí, una de las cosas que marca la carta es la venta de combustible barato a través de las redes de estaciones de servicio de Citgo, que es una empresa que pertenece a PDVSA, combustible barato para calefaccionar en los sectores pobres de los Estados Unidos. Esto lo marca la carta y que es algo importante para remarcar porque es desconocido en América Latina. Y por último, la carta dice que cesen las acciones hostiles del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y la democracia en Venezuela, que se derogue la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza, que se suspendan las injuriantes y pretendidas sanciones contra honorables funcionarios venezolanos, quienes solo obedecieron nuestra constitución y nuestras leyes. Nuestra soberanía es sagrada. El lema de los padres fundadores de los Estados Unidos es repetido hoy con la misma dignidad por el pueblo de Simón Bolívar. Carta de Nicolás Maduro al pueblo de los Estados Unidos, que muchos habrán leído porque fue publicado con un desplegado publicitario en el New York Times y en otros periódicos de los estados de Estados Unidos. Bueno, y ahora vamos a escuchar al embajador de Venezuela en la Argentina, Carlos Martínez Mendoza, que hacía una comparecencia en el Congreso de la Nación Argentina con diputados y diputadas amigas de Venezuela, ¿no?, de la República Bolivariana. Él se presentó ahí en un acto de solidaridad que le mostraron los diputados y diputadas, y con también personas de la literatura, escritores, políticos, políticas, movimientos sociales. Se hizo una especie de acto donde Carlos Martínez Mendoza denunció la situación de Venezuela y también agradeció a los movimientos sociales y agradeció también a Argentina por su apoyo en esta situación grave que está sufriendo su país. Vamos a escuchar a Carlos Martínez Mendoza. No fue una sorpresa para nosotros esta medida, este decreto que sale del gobierno norteamericano, por algunas razones fundamentales. Una, que ante la denuncia de nuestro gobierno, de nuestro presidente, sobre hecho ya casi que notorio, de que se había venido trabajando con la idea de dar un golpe de Estado para sacar al presidente Maduro del gobierno, y que, a Dios gracias, se pudo alertar a tiempo, donde estuvieron involucrados un segmento muy minoritario, un grupo muy minoritario que no llega a 10 oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, y que en el proceso de investigación afloraron la injerencia de funcionarios del gobierno norteamericano acreditados en Venezuela. Estábamos seguros que íbamos a tener una respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Sabíamos que no era fácil lavarse la cara con pruebas bastante contundentes que el gobierno había venido presentando a quienes llevan la causa en Venezuela de esta conspiración que se había venido montando desde el año pasado.

hermanos latinoamericanos, 30.000 en la Argentina, el 80% de esos 30.000 trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros estamos en contra de las políticas de ocupación, de intromisión, de neocolonialismo de los Estados Unidos, en cualquiera de sus formas. Y venimos hoy acá para decirle al pueblo venezolano que estamos a su disposición, para lo que ellos sirvan mandar, y en el momento que ellos lo decidan. Escuchamos ahora a Karina López Monja, ella es del Frente Darío Santillán y también de la Organización de Movimientos Hacia el Alba. Esto comentaba Karina. Bueno, hoy nosotros creemos que es momento de defender a Venezuela, no solo con declaraciones, sino estando en la calle, estando miles en las calles, diciendo estamos apoyando al pueblo, estamos apoyando al gobierno bolivariano, desde el Frente Darío Santillán, pero desde el conjunto de las organizaciones que integramos la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, hoy nos hacemos presentes porque entendemos que más que nunca hay que demostrar la unidad de los pueblos, la unidad concretamente se demuestra en estas acciones, y es momento para efectivamente mostrar que los yanquis no van a poder pasar, que la bota yanqui no va a poder llegar a Venezuela y que el pueblo es un pueblo digno y que va a estar en las calles en toda nuestra América. También estaban presentes las entidades argentino-palestinas en la voz de Tilda Rabi, que así se expresaba en la marcha. Bueno, estar acá es ser coherente. Estar acá es nada más ni nada menos que retribuir mínimamente lo que ha hecho el gobierno y el pueblo venezolano por Palestina. Estar acá es rendirle tributo al comandante Chávez también y a su pueblo, es rendirle un homenaje a un pueblo que resiste también. Porque si bien nosotros estamos bajo ocupación constante, depredación, el intento golpista es el intento imperial. No es casual, una de cal y otra de arena, como diríamos. Sueltan a los cinco, pero quieren mantener de rehén a Venezuela. Y para los palestinos realmente es un orgullo Venezuela como pueblo, es un orgullo su dirigencia, significa el poder ir más lejos. Es decir, Venezuela considera que no está aislada del mundo cuando reconoce al pueblo palestino. Cuando acoge a jóvenes para que se puedan desarrollar, para que puedan seguir estudiando, cuando manda el año pasado en este feroz ataque genocida en la Franja de Gaza su ayuda económica y material, sus camiones, está demostrando de que pasa de la palabra a la acción. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y la marcha llegó hasta las puertas de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Allí se realizó una tribuna abierta antiimperialista con la participación de numerosos referentes latinoamericanos. En realidad fue una tribuna latinoamericana de solidaridad con Venezuela. Sí, vamos a escuchar a algunas personas, no podemos ponerlo todo, pero hemos elegido algunas intervenciones. Vamos a empezar con el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Ahora, ¿de qué forma puede ser solidario? Y tiene que hacerlo ya. Enviar alimentos, enviar recursos, porque hay una deuda moral. En lugar de pagarle a los buitres, hay que pagarle la deuda interna con los pueblos latinoamericanos, y en este caso concreto Venezuela. La Argentina, que envíe trigo, que envíe alimentos, hasta papel higiénico. No nos engañemos con esto. A Venezuela la están desabasteciendo para debilitarlo y derrocar el gobierno legítimo del presidente Maduro. No podemos permitir esto. Está bien, todos los discursos son muy bonitos, pero los hechos deben ser concretos. Los hechos concretos es la ayuda solidaria con el pueblo venezolano y decirle no a Barack Obama. Ahora escuchamos a la embajadora sandinista de Nicaragua en la Argentina, Norma Moreno, que hizo un encendido discurso. Una vez más se está demostrando que los buitres sacan las garras porque quieren ir en contra de nuestros pueblos como siempre. Y no es el presidente o la presidenta que llega. a gobernar los Estados Unidos. Es la política imperial, la política perversa, injerencista, destructora de nuestras soberanías y de nuestras libertades. Es la política imperial que nos quiere, ¿verdad?, arrebatar los sueños, los logros, los triunfos por los cuales muchos de nuestros héroes y mártires dieron su vida. Y hoy, en honor a los héroes y mártires de nuestra América, y aquí hoy está una representación de nuestras madres de Plaza de Mayo. Aquí vino también la compañera a acompañar esta lucha y a solidarizarse, porque ella está aquí defendiendo por lo que también su hijo lo desapareció la dictadura argentina. Y entonces, hermanos y hermanos, igual que en el 81, Ronald Reagan públicamente en el Congreso de los Estados Unidos dijo que tenían que ayudar a financiar a la contrarrevolución para poder liberar al pueblo de Nicaragua, porque los sandinistas constituían un peligro para la seguridad de Centroamérica y para la seguridad de los Estados Unidos. Los sandinistas constituían un peligro para la paz y la democracia. El mismo discurso. Y nos invadieron. Y conformaron la contrarrevolución. La organizaron. La financiaron. Le dieron armas para matarnos a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Y ahora es lo mismo. ¿Y quién va a dudar? ¿Quién podría dudar? ¡Qué penoso que un país de nuestra América pueda dudar que no se trata realmente de una amenaza latente del imperialismo! Por último, escuchamos a Piedad Córdoba. Ella es activista y defensora de derechos humanos, ex senadora de Colombia, y esto es lo que nos decía. Nosotros no tenemos miedo, no le tenemos miedo a la bota imperialista, que saque sus garras de América. Que a lo único que nosotros le tenemos miedo es a tener miedo frente a la opresión y frente al imperio norteamericano. Compañeros y compañeras, la América toda está enardecida, la América toda está indignada frente a la posibilidad que una derecha continental que no camina, que se arrastra, que le besa las botas al imperio, pueda creer que nos puede acallar. Nosotros tomamos la decisión con el comandante Chávez hace mucho rato de enarbolar las banderas del socialismo, de enarbolar las banderas de la emancipación y de enarbolar las banderas de la igualdad. Nosotros y nosotras no vamos a aceptar que el designio de Estados Unidos devuelva el tren de la historia. Este tren de la historia es arrasador, es por la igualdad, es por la justicia, es por la dignidad y es por la soberanía. Amigos y amigas, a donde tengamos que ir, iremos. Y le decimos al imperio norteamericano que no se atreva a invadir a Venezuela, porque se enfrenta con todos nosotros y con nosotras que estamos dispuestas a empuñar la bayoneta para desaparecerlos de la paz de América Latina. Nosotros y nosotras, curtidos en la desesperanza, en la miseria, en la pobreza, en la exclusión, hoy tenemos la esperanza, la alegría y la posibilidad de que nuestro territorio sea un territorio libre, sea un territorio de paz y sea un territorio además donde los hombres y las mujeres y los y las jóvenes puedan gritar que tienen patria. Hoy tenemos patria gracias a Chávez. Hoy tenemos patria gracias a la solidaridad de Nicolás. Hoy, más que nunca, nosotros empuñaremos, levantaremos el puño en alto para decir que estamos con Venezuela, que estamos con Nicolás, que estamos en contra de la agresión y que los rechazamos. Y para que tenga que ver con toda esta actividad, vamos a escuchar a Lloviznando cantos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a luchar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará a derrumbar el odio y la traición, a conquistar unidos en la lucha. Y el trabajo irá, la patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y en resumen latinoamericano, vamos a hablar ahora de Brasil. Realmente la noticia esta semana fue la gran y multitudinaria manifestación que hizo la derecha clase mediera, o sea, la clase media en masa salió a las calles a protestar contra el gobierno de Dilma Rousseff. Allí se colaron grupos muy nostálgicos de la dictadura del 64. Realmente llama la atención el tema de estos carteles que hemos visto, estas pancartas en las cuales se pide la urgente intervención de las Fuerzas Armadas de Brasil, pero también hay algunos que piden la intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la idea de derrocar a Dilma Rousseff. Todo este movimiento fue convocado por pequeñas agrupaciones, entre ellas Brasil Posible, Brasil Libre, que a través de las redes sociales de derecha lograron que casi un 85% de los partidarios de Aécio Neves, el candidato que fue derrocado en las últimas elecciones por Dilma Rousseff, se movilizaran. Aunque Aécio Neves no participó, se asomó a una ventana con la bandera y con una camiseta de los colores de Brasil, realmente el fuerte de la movilización lo puso precisamente su partido. Y también decir que las cifras de los concurrentes, hay variaciones en cualquiera de los medios que leamos, obviamente la cadena Globo de derecha en Brasil habla de 1.800.000, 2 millones de personas, otros lo reducen a 500.000, 1 millón, pero como sea, hubo mucha gente. Y esto tiene que ver, creo, lo vamos a charlar ahora, no solamente con una idea de la derecha de derrocar a Dilma y a la vez formar parte de esta ofensiva norteamericana contra distintos países, el caso de Venezuela, Argentina con el caso Nisman, ahora Brasil, sino que también es el producto de errores graves que ha cometido el gobierno llamado progresista de Brasil. O sea, muchos de los manifestantes reclamaban basta de corrupción, corrupción que se ha dado en Petrobras, que es verdad que no es solamente Dilma y el gobierno de Dilma el culpable, que todos los gobiernos anteriores han metido la mano en la lata, se han corrompido con las grandes ganancias de Petrobras, pero evidentemente hay problemas para el gobierno de Dilma Rousseff. Sí, de hecho el catalizador un poco de la manifestación es el tema de la corrupción, y que la fiscalía en Brasil acusó a 27 personas, entre otras a João Bacari, tesorero del PT, y ya había ocurrido casos similares años atrás, inclusive con personas mucho más relevantes, como fue el caso de José Dirceu, que era un poco la mano derecha de Lula en su momento. Me parece que a partir de esto Dilma tiene una respuesta, que es una ley en contra de la corrupción, contra el enriquecimiento ilícito, el ocultamiento y lavado de dinero con fines electorales y otra serie de medidas. Parece que lo más importante para decir de todo esto es que la derecha está usando el tema de la corrupción no solo en Brasil, también se lo usa en Argentina. Es uno de los focos que se está eligiendo para tirarle a los gobiernos progresistas y a los revolucionarios también. Y me parece que lo que hay que decir es que la corrupción no es un producto solo de individuos que deciden tomar el camino del mal, digamos. Hay un sistema que promueve la corrupción, un sistema del cual los gobiernos, algunos de estos gobiernos, como el de Brasil y Argentina, han decidido no salir. Y ese sistema, para funcionar, necesita de la corrupción, y buena parte de los promotores de la corrupción son los mismos que luego ponen sus herramientas a disposición de estas movilizaciones, ¿no? Digo, los corruptores son las grandes transnacionales estadounidenses, las grandes transnacionales europeas, que después sus propios medios de comunicación son los que llaman a movilizaciones en contra de la corrupción. Entonces hay un juego perverso y mentiroso alrededor de este tema. Sí, también es interesante, viendo lo que sucedió en Brasil y, como vos decías, Carlos, al principio, estos grupos pequeños que convocan a estas movilizaciones, en este caso en contra de Dilma, cómo el mecanismo es muy similar a lo que sucede muchas veces en Venezuela, ¿no? Pequeños grupos financiados directamente por agencias de Estados Unidos o por grandes empresas nacionales, y cómo catalizan a través de esto, de consignas bastante abstractas y vacías, la movilización de la gente. Ahora se me viene a la cabeza todo lo que fue la primavera árabe en Medio Oriente, ¿no? Que en muchos países había grupos muy pequeños que nadie conocía, que están embanderados en la libertad y en la democracia, que tienen mucho financiamiento, y no solamente a través de redes sociales convocan a estas marchas o a estas movilizaciones, que en algunos casos realmente son desestabilizadoras de una manera muy fuerte. Sí, también hay que decir el otro aspecto de este problema, que es que Dilma Rousseff, lo dijimos en su momento cuando ganó las elecciones, apeló al voto de la izquierda para parar a la derecha. Y en esa apelación prometió muchísimas cosas que ya la izquierda, los sindicatos, el movimiento sin tierra, el movimiento sin techo, que ahora se está movilizando precisamente en estos días, le está exigiendo, y que Dilma no cumple. Y esto también es algo que hay que tener en cuenta. Dilma Rousseff, si quiere realmente parar a la derecha, tiene que girar a la izquierda. Claro. No lo ha hecho. Ha nombrado a Joaquín Levy como ministro de Economía, un Chicago Boy, que ya lo hemos denunciado. Ha nombrado a Katy Abreu, la reina de los agronegocios, como ministra de Agricultura. Entonces, ahora que la derecha sale a la calle con nostalgia de la dictadura y pidiendo la intervención norteamericana y acicateada por la ofensiva norteamericana, se pone el grito en el cielo y se hacen decretos anticorrupción que todo el mundo sabe que nadie va a cumplir, porque como dijo bien Pablo, los corruptores se aprovechan de los corrompidos, y todos sabemos que en cada uno de los ministerios de estos gobiernos progresistas hay alguien que cobra una coima de 60% al inversor de la transnacional que quiere entrar a la Argentina, a Brasil, a cada uno de nuestros países, y ese alguien es un ministro, y ese ministro no cae, y caen los segundos, los terceros, y entonces la gente se pudre por izquierda y se pudre por derecha. Entonces hay que elegir la vereda por la cual querés caminar. Dilma, como Bachelet, como todos estos progres que finalmente siguen practicando gobiernos neoliberales, o sea, apostando a economías neoliberales y defendiendo el capitalismo con nombres como capitalismo suave, capitalismo humano, nacional, pierden su propia base de sustentación que le queda. Sí, esto se repite en todas las experiencias latinoamericanas similares. Todas estas experiencias progresistas, y cuando decimos progresistas no nos referimos ni al gobierno de Bolivia, ni al gobierno de Ecuador, ni al de Cuba, ni al de Venezuela, todas estas experiencias progresistas hay que decir que más tarde o más temprano van a terminar, y en algún momento van a perder electoralmente porque no han transformado lo que tenían que transformar. ¿Será por la corrupción o será por otra vía? Pero en cualquier caso van a terminar desgastadas por mantener el ejercicio del poder administrando un sistema que el sistema en sí mismo es desigual y que promueve todas estas lacras. Y eso es grave porque se pierde una gran oportunidad. Chávez lo dijo en su momento, no perdamos esta enorme oportunidad que nos da el continente latinoamericano de poder tener gobiernos que apuntemos contra el imperio y que podamos caminar juntos. Bueno, algunos escucharon ese discurso, otros no, es evidente. Y a lo largo de este tiempo, yo creo, coincido con vos, van a perder de la peor manera, que es electoralmente, ni van a necesitar un golpe de Estado, ni un golpe de Estado, porque lo de Lugo incluso fue un golpe, está bien, fue un golpe para ciego, pero el mayor promotor de ese golpe fue Lugo, el que más ayudó a ese golpe fue Lugo. Y esto, bueno, está pasando. En algunos casos no va a haber ni siquiera la idea de un golpe para ciego, porque van a perder en las urnas. Y esto es grave, grave, en serio. Bueno, vamos a escuchar un poco de música brasileña, Chico Huarque, que canta el tema O Meu Guri. Seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuar. Um lenço, uma tinta e documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. levo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo pra ele menina. De repente acordo, olho pro lado. O danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, que é o meu guri. Que ele chega, chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo. Acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu Deus, olha aí, olha aí. Olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, olha aí, olha aí, é o meu guri. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a analizar las recientes elecciones en Israel. Allí sí que gane quien gane, pierden los palestinos. Sí. Esto no cabe la menor duda. Y ganó Netanyahu, contra todas las encuestas que decían que ya se iba. Ganó porque giró más a la derecha en los últimos días. Prometió que no va a reconocer nunca el Estado palestino, que va a seguir construyendo viviendas para los colonos en territorio palestino, que si tiene que bombardear Gaza otra vez, va a bombardear Gaza otra vez. Obviamente el que iba detrás de Netanyahu, Herzog, es exactamente igual, la Unión Sionista, lo están vendiendo como la centro izquierda. Es lamentable que caigamos en que algunos periodistas, incluso progresistas, digan que esa es la centro izquierda. Son sionistas todos, todos. Avigdor Lieberman, Herzog, Netanyahu, excepto la que fue la sorpresa también, la lista conjunta de organizaciones árabes y palestinas. Dicen árabes israelíes, no, son palestinos que viven en Israel y que en general están defendiendo todos los derechos del pueblo palestino. Bueno, esto se ha convertido en la tercera fuerza. Ese es el único acontecimiento interesante de una elección donde, vuelvo a decir, ganó la ultra derecha, y además en este gobierno de coalición que propone Netanyahu, realmente es un gobierno de guerreristas y de seguir hostilizando al pueblo palestino y a Irán, que es otra cosa que Netanyahu movió en los últimos días de la campaña. Sí, Carlos, hay que recordar que Netanyahu y Likud, que es su partido, lograron 29 escaños, y que Herzog, con este campo socialista junto a los laboristas de Tzipi Livni, lograron 24 puestos en el Parlamento. También hay que recordar que en el sistema electoral de Israel, cualquier partido o organización que se presenta, si logra el 3,25% de los votos, ya tiene representación en el Parlamento, que es el encargado de elegir al próximo primer ministro. Esto quiere decir que muchos partidos entran, y si bien tanto Herzog como Tzipi Livni negaron que iban a formar un gobierno de coalición con Netanyahu, muchas organizaciones pequeñas que son tan radicales de derecha o peor todavía que Likud están apoyando a Netanyahu para formar este nuevo gobierno. El presidente de Israel anunció que este domingo iban a empezar las negociaciones para formar el gobierno de coalición, y como bien decías, Carlos, esta unidad árabe de cuatro partidos políticos árabes palestinos lograron 14 escaños en el Parlamento, siendo la tercera fuerza dentro de Israel ahora, que esto le permitiría generar cierta presión al gobierno central y también tener en cuenta que si se confirman como tercera fuerza, el próximo gobierno en muchos temas va a tener que consultar a esta bancada. Hay que recordar que esta unidad árabe está formada por el Partido Comunista, por partidos nacionalistas y también por organizaciones islámicas. El 20% de la población de Israel es árabe palestina y se calcula que un 80% de ese sector votó, fue a las elecciones y respaldó al partido de la coalición árabe. Y también el líder de la coalición árabe, Ayman Hoden, declaró que con esta elección que tuvieron los partidos árabes van a poder frenar de alguna manera a la derecha israelí, ¿no? A través de su labor parlamentaria. Y recordar que luego de las elecciones en Israel todas las facciones palestinas hablaron también, el movimiento de resistencia islámica Hamas, que gobierna en la franja de Gaza, dijo que con el triunfo de Netanyahu va a seguir la ocupación militar y los crímenes contra los palestinos con el objetivo de judaizar el territorio palestino. Y también el portavoz de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Abu, señaló que los israelíes eligieron la ocupación sobre las conversaciones de paz, como también el negociador palestino Erekat dijo que los resultados de los comicios son la negación de los derechos humanos fundamentales de los palestinos. También Irán, la cancillería iraní, dijo que era un mal presagio para cualquier tipo de negociación la elección de Netanyahu, que no tenía grandes expectativas sobre esta elección, pero que advertía al mundo de que seguramente Netanyahu ahora tenga que cumplir con lo que prometió en estos últimos días en el endurecimiento de su posición frente a un electorado que está pidiendo sangre. Es esta misma gente la que cuando estaban bombardeando Gaza, recordemos, se iban a una colina muy cercana a Gaza y aplaudían cada bomba que caía y mataba niños y niñas y palestinos y palestinas. Realmente la situación en esa zona es dramática. Esto va a influir también sobre el lobby judío norteamericano que también atiza la guerra allí en Estados Unidos. De hecho, le ha salido bien a Netanyahu haber ido a Estados Unidos y darle la espalda a Obama y hablar para el auditorio republicano y prometer más sionismo en el Estado de Israel. Vamos a hablar también de Túnez, porque esta semana hubo un atentado importante. Intentaron ocupar el parlamento tunecino. Un grupo comando de tres encapuchados con Kalashnikov fueron repelidos y se refugiaron después en un museo que estaba lleno de turistas, y allí el ejército tunecino intentó liberar a los rehenes, como hacen siempre en general, matan sin ningún tipo de problemas a una cantidad de rehenes y por supuesto después se cargaron a dos de los tres yihadistas que entraron allí. Se lo ha adjudicado el Daesh, el Estado Islámico, ¿verdad? El jueves el Estado Islámico publicó un video donde se adjudicaba este atentado, este operativo en Túnez. Hay que recordar que se estima que entre 2.000 y 4.000 tunecinos en este último tiempo se han trasladado a Siria para combatir junto al Estado Islámico, a formar las filas del Estado Islámico, y que también, por lo que se estuvo difundiendo, al menos 400 de ellos han vuelto a Túnez a formar la fila del Estado Islámico en Túnez, ¿no? Así que la situación es bastante crítica. Los gobiernos, tanto Rusia como Irán, salieron a condenar este atentado, y el movimiento chiita del Líbano, Hezbollah, dijo que este atentado beneficia directamente a Israel y que tiene el objetivo de dañar al Islam y la unidad de los musulmanes, que hay que recordar bien que tanto el gobierno iraní como Hezbollah o el gobierno sirio están haciendo hace mucho tiempo un hincapié muy grande en que la conformación del Estado Islámico, los atentados, tanto del Estado Islámico como de otras organizaciones que se reivindican islámicas, no tienen nada que ver con el mundo musulmán. Así que esto también es muy interesante analizar cómo gobiernos, en el caso de, de Irán, que es una república islámica, rechazan el accionar de estos grupos que supuestamente también son islámicos. En el único país donde todavía siguen creyendo que Irán es terrorista es Estados Unidos, y en las instituciones comunitarias judías de la Argentina, uh-huh, que siguen con el tema de la pista iraní para el atentado de la AMIA. Coincidió todo esto con atentados también muy parecidos en Irak y también en Yemen, en el aeropuerto de Yemen y en Egipto. O sea, hay una campaña evidente de promover este tipo de atentados para justificar, uh-huh, el discurso guerrerista de los Estados Unidos y de Israel. El caso Túnez es particular porque hay que recordar que este movimiento, o este supuesto movimiento que fue la Primavera Árabe, donde comenzó fue en Túnez y logró la salida de Ben Ali, que era el dictador que hacía décadas que estaba gobernando. Hay que recordar que Ben Ali era una persona protegida no solamente por Estados Unidos, sino por el gobierno francés, por el Estado francés, y que a través de esta Primavera Árabe, que personalmente pienso que fue cooptada por Estados Unidos y por las fuerzas más reaccionarias del Medio Oriente, comenzaron a aflorar estos grupos yihadistas, que en realidad son grupos más que nada mercenarios. Digo, al Estado Islámico, quienes combaten en sus filas les pagan en dólares y bastante bien, así que ese es un dato para tener en cuenta de Túnez. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar a una trovadora tunecina, está afincada en Argentina, es amante de la lucha palestina y defensora del pueblo palestino. Ella es Mariem Labidi y nos canta el tema Lanamo. وكل له ولد في السجون Y ahora en resumen latinoamericano, vamos a dar cuenta de nuestra concurrencia al Foro por la Emancipación en América Latina, que se realizó en Buenos Aires en el fin de semana pasado. Allí estuvieron desde Noam Chomsky, también Piedad Córdoba, varias personalidades de la cultura y de la política argentina, y entre ellos también vino el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en un discurso inteligente, vibrante, diciendo todo lo que hay que decir de lo que ocurre en el continente latinoamericano y sobre todo marcando a fuego al enemigo de nuestros pueblos, Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento de esta locución de Álvaro García Linera, que la temática era América Latina versus Europa, y que contesta un poco a los nuevos movimientos de izquierda europeos. Este es un fragmento que hemos elegido en donde se refiere justamente a la agresión a Venezuela. América Latina está jugando su destino en Venezuela. América Latina, Argentina, ustedes, nosotros los bolivianos, los ecuatorianos, los brasileros, estamos jugando nuestro destino. Los cubanos están jugando su destino en Venezuela. Si Venezuela cae bajo las garras de una intromisión, de una invasión, de una injerencia directa o indirecta, América Latina ha perdido. Porque Venezuela es la llave de América Latina. Fue el inicio y no debe ser el punto del fin, el punto de inicio del fin. Nos estamos jugando nuestro destino como revolucionarios en Venezuela. Y aquí tengo que lamentar, criticar las infames declaraciones, no solamente del gobierno norteamericano, sino también del propio Parlamento Europeo, que el día de hoy acaba de aprobar una resolución en contra de Venezuela. Yo aquí les digo, ojo, no votó la izquierda no votó, votó toda la derecha. Y aquí les decimos a esa derecha europea y a ese gobierno norteamericano, al gobierno norteamericano, al gobierno, no a su pueblo, ustedes son un peligro a la soberanía latinoamericana. Nosotros no somos peligro para nadie. Ustedes son y han sido un peligro para los pueblos latinoamericanos, un peligro para los estados latinoamericanos, un peligro para la vida en Latinoamérica. Y a la derecha europea, que acaba de sacar un comunicado, aprobar una resolución en el Parlamento Europeo. ¿No son acaso ustedes los que han destruido estados en Asia y en África? ¿No son ustedes los que están asaltando y robando el petróleo de los países de Medio Oriente? ¿Qué autoridad moral tienen para reclamar a un país sobre su vida democrática interna? Primero recojan sus tropas, recojan sus empresas de los países de Medio Oriente y de África para tener autoridad moral de reclamar algo a Venezuela. Si ustedes ven lo que pasa en cada país repercute en el mundo. Es así. Ninguna revolución ni ningún proceso puede sobrevivir por sí solo. Ninguna revolución, ningún proceso emancipativo y progresista va a poder continuar si solamente se mira a sí mismo el ombligo. Todos necesitamos de todos. Argentina necesita de Brasil, Brasil, Ecuador, Ecuador de Bolivia, Bolivia de Cuba, Cuba de Venezuela. Toda América Latina se necesita a nosotros. Y lo necesitamos a ustedes, europeos. Los necesitamos. Sin ustedes, esto no va a avanzar. Y sin nosotros, ustedes tampoco van a poder hacer lo que tienen que hacer. Estamos interconectados. Nos necesitamos mutuamente. Hoy la humanidad está en peligro. Hoy la humanidad está en riesgo. Hemos visto con los bombardeos de tropas europeas y de tropas norteamericanas destruirse estados. Y ahora quieren combatir a ISIS. ¿Pero acaso no es una criatura de Estados Unidos y de los gobiernos europeos e ISIS? ¿Acaso ellos no destruyeron Siria, Irak? ¿No destruyeron Libia? ¿No le invadieron, no acabaron con los estados nacionales para que surja ese tipo? Y ahora se hacen a los que yo no fui y quieren combatir y convocan al mundo a combatir el fundamentalismo de ISIS. Ellos son sus padres. Ellos son las madres de ese tipo de fundamentalismo que ha surgido en Europa. Y claro, nuestra interdependencia no solamente debe estar basada en la solidaridad política, en la solidaridad, la complementariedad y el diálogo de saberes y de experiencias políticas y culturales como lo estamos haciendo acá. Hay que darle una base material. La integración latinoamericana necesita obligatoriamente de una base material de la unidad. Acciones conjuntas en economía, acciones conjuntas en finanzas, acciones conjuntas en derechos. Esta es nuestra gran tarea, mi compañero, mis compañeros de Argentina y especialmente de Brasil, que son los países económicamente más fuertes y sólidos de América Latina. Nuestra estabilidad como procesos emancipativos, nuestra patria grande que está presente en los discursos, en los encuentros, en las emociones compartidas, no va a tener perdurabilidad si no pasamos del encuentro político, del encuentro cultural al encuentro económico. Empresas conjuntas, producción conjunta, servicios financieros conjuntos. Perdonen estas reflexiones que combinan el fuego de la intelectualidad con la frialdad de la gestión. Tengo lamentablemente esa dualidad personal. Como persona puedo imaginar las ideas más bonitas, pero como gobernante sé la rudeza y la frialdad de la vida cotidiana, del salario, del presupuesto, de la producción, del PIB, de los créditos. Y sin eso, las ideas no se sostienen. Tiene que haber su base material que le dé fuerza y sostenibilidad a lo que estamos pensando y reflexionando. Por último, decir a nuestros hermanos europeos que los argentinos, los bolivianos, vemos lo que está pasando en Europa como si estuviéramos viendo una película retro de tiempo de Charles Chaplin. Lo que les ha pasado a ustedes ya lo hemos visto. Nos ha pasado a nosotros. Imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, políticas de austeridad, de privatización, de despidos. Pasó aquí en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Perú. Lo que está pasando ahorita en Europa es lo que pasó en América Latina hace 20 años atrás. Y el resultado fue una noche terrible de desgracia. ¿Qué les decimos? No pasen esa noche. No, es terrible, es depredadora, es mortal. Todas las políticas de austeridad conducen a pérdida de derechos, a pérdida de soberanía, a pérdida de sindicalización, a retroceso económico, a subordinación política, a subordinación económica. Aquí en Argentina, en Bolivia, en los años 80, en tiempos neoliberales, el 40% de la riqueza pertenecía a un país extranjero. El otro 30% a tres empresas extranjeras. La extrema pobreza se incrementó. La precariedad se infló. Los jóvenes no tenían esperanza ni tenían destino. Lo vivimos. Hermanos europeos, no pasen por eso. Si en algo sirve la experiencia latinoamericana, es que las políticas de austeridad destruyen las naciones, destruyen la sociedad, anulan la democracia y hacen perder la soberanía económica. Den un salto, Rompan con eso. Hay otra posibilidad de riqueza. Hay otra posibilidad de distribuir y de generar riqueza sin aceptar la imposición terrible, autoritaria, despótica de esos organismos, de esas troicas que se creen los dueños del mundo. No, Europa es de los europeos, no es de los mercados financieros ni del Bundesbank. Europa es para los europeos, como América Latina para los latinoamericanos. Vamos a escuchar al grupo boliviano Los Jarcas en la canción Munas Quechay. Unchay mas akunay taris pasus kukunay warmisitay tagray kulay na karim bitay songo kulay si pasitay tagray kulay na karim bitay songo kulay. Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia. Seguimos siempre las negociaciones y conversaciones que se están haciendo en La Habana entre la FARC y el gobierno, pero también hay que decir que el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional aseguró esta semana estar dispuesto a reanudar el diálogo con el gobierno, indicando que solo falta para definir un punto de la agenda de las negociaciones. En la mesa previa se ha avanzado en la confección de una agenda que aún no se ha concluido, y en el comunicado que fijaron en la página web del ELN, la guerrilla reiteró su disposición a dialogar sobre cualquier tema para llegar a acuerdos, siempre y cuando el gobierno esté dispuesto a hacer lo mismo. En esta línea enfatizó que ya existe unidad interna y un mayor consenso y un acuerdo político sólido en el seno del ELN para iniciar el proceso de paz. En la mesa se ha avanzado en la confección de la agenda, pero evidentemente todavía estamos esperando algunas respuestas por parte del gobierno de Santos. Bueno, esto de alguna manera corrobora y ratifica la entrevista que le hicimos a Bautista, al comandante Gavino, la máxima autoridad del ELN, recientemente, y donde decía que estaban dispuestos, mientras el gobierno colombiano quiere ganar tiempo y sigue bombardeando los campamentos del ELN. O sea que esto también, mientras pararon los bombardeos a los campamentos de la FARC, siguen atizando el fuego contra el ELN allí en algunas zonas donde tiene fuerte presencia esta organización guerrillera, que junto con la FARC es de las más antiguas que tiene Colombia. Sí, eso el gobierno colombiano lo dejó en claro públicamente, que iba a apuntar sus fuerzas contra el ELN. Y también es interesante ver en el último tiempo en Colombia algunos análisis donde se está hablando en este marco de las conversaciones de paz que ya están con la FARC y que podrían comenzar con el ELN, que están alertando que tal vez la represión grande va a ir contra el movimiento social ahora, contra los movimientos campesinos, movimientos legales, que en Colombia no por eso no reciban la represión, pero se está alertando que tal vez en el marco de esta negociación el Estado colombiano apunte sus fuerzas a desbaratar el movimiento social. Hay que recordar las grandes movilizaciones de la cumbre agraria, sobre todo desde el campesinado, y ese tal vez sea una de las preocupaciones en medio de estos diálogos, ¿no? Ha habido esta semana movilizaciones precisamente contra la megaminería en la zona del Putumayo, contra la multinacional Anglo-American. Allí indígenas y campesinos reclamaron por todo el destrozo que está haciendo esta multinacional en una zona donde hay territorio ancestral indígena. También en la zona de Santiago, uno de los municipios del Valle de Sigundoy, allí tienen fuerte presencia los custodios y los guardias blancas de esta empresa minera Anglo-American, que hostilizaron a indígenas del Cabildo Camenchá y cargaron contra ellos junto con fuerzas policiales cuando estos reclamaban, incluso provocando varios heridos en la zona del Bajo Putumayo. También hay que recordar que el miércoles por la noche asesinaron en Puerto Asís, ahí en Putumayo, a Luis de Jesús Rodríguez Parada y a Demi Jiménez Gutiérrez, campesinos de ahí, y que esto se está denunciando porque los asesinatos ocurrieron en una zona donde hay una fuerte presencia de tropas de la Brigada 27 de Selva del Ejército Colombiano, que vaya casualidad, es tropa desplegada para custodiar las instalaciones de la petrolera Consorcio Colombia Energy. En el Putumayo, lo que las comunidades originarias denuncian es la entrada indiscriminada de las multinacionales, sobre todo para la explotación del cobre, y la falta de controles de todo tipo por parte del gobierno colombiano, que hay que recordar, Carlos, que uno de los temas que se debaten en la mesa de negociación en el caso de La Habana entre la FARC y el gobierno, o en la futura mesa de negociación con el ELN, es el rol de las multinacionales, sobre todo con el extractivismo, que en Colombia es uno de los puntales del gobierno de Santos. Bajo el argumento del desarrollo, del crecimiento económico, las multinacionales colombianas en el plano de la extracción de minerales están haciendo realmente mucho daño al medio ambiente y, por supuesto, irrespetando toda legislación y territorio indígena. Este es uno de los temas, ¿verdad? Que vos podés negociar en una mesa todo lo que quieras, pero ¿cómo haces para que las multinacionales se retiren? Retiren de esta práctica que hacen en toda América Latina. Y además, ¿cómo haces para que los guardias blancas, los paramilitares que protegen estas multinacionales, dejen de hostigar al movimiento campesino e indígena? También esta semana cuando estuvimos con Piedad Córdoba aquí en el marco del acto de solidaridad con Venezuela, visitó Argentina Piedad Córdoba y nos decía que esto mismo se está trasladando a las ciudades con los paramilitares amenazando a todos los dirigentes históricos del movimiento popular que están precisamente peleando contra el extractivismo. O sea, es una operación tenaza. En el campo actúan los custodios de las multinacionales y en las ciudades las Águilas Negras, que es un grupo paramilitar que amenaza de muerte y trata de que se vayan del país dirigentes históricos. Realmente la paz, más allá de las expectativas que hay, yo la veo muy lejana. O sea, la veo lejana porque no hay un cambio de gobierno, no hay un cambio de sistema. Juan Manuel Santos puede negociar todo lo que quiera, pero Juan Manuel Santos es un peón de la burguesía colombiana que va a seguir atesorando dinero y ganancias. Y cuando se levantó en armas la FARC y el ELN, se levantó precisamente porque se cerraban todas las puertas de negociación pacífica. Ahora hay negociación, pero estos acuerdos finalmente hay que trasladarlos al territorio. Y en el territorio no se cumplen, porque están los mismos protagonistas que provocaron en algún momento el levantamiento armado por parte del movimiento popular colombiano. Y nos vamos precisamente pidiendo justicia para los pueblos, nos vamos a Bolivia, donde recientemente, y ahí sí que las cosas están funcionando de una manera realmente correcta, recientemente han sido condenados a 30 años de prisión militares que estuvieron involucrados en las masacres del pueblo boliviano, en los continuos levantamientos que provocó el pueblo boliviano hasta llegar finalmente a ganar las elecciones Evo Morales. Ahí hay una enseñanza, ¿verdad? El pueblo boliviano, sus autoridades, lograron generar un pacto evidente con las Fuerzas Armadas, depurarlas en la medida que se pudo y atemperar cualquier posibilidad de reacción frente a castigos como estos, castigos que pide el pueblo frente a quienes masacraron a mineros, a campesinos, y no generar una desestabilización a partir de hacer justicia. Esto es un ejemplo interesante, porque obviamente en la Argentina se dio el castigo a los culpables de muchos de los genocidios del 76, pero en el caso de Bolivia, con una democracia popular muy reciente, con fragilidades, por supuesto. Sin embargo, Evo y García Linera, también lo dijo García Linera cuando estuvo aquí en la Argentina y lo escuchamos acá en Resumen Latinoamericano recién, es un gobierno que ha hecho todo lo posible para que la paz social realmente sea algo efectivo. Y para eso hay que hacer justicia con los crímenes cometidos anteriormente. Y hay que, de alguna manera, demostrar que se tiene voluntad política de avanzar en el camino que marcó el pueblo boliviano. Bueno, vamos a escuchar música colombiana, la voz de Andrea Echeverri, muy conocida por ser parte del grupo Aterciopelados de Colombia, cantando Mamita, en homenaje a las madres de las víctimas del gatillo fácil y de los falsos positivos en Colombia. Porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia, con luto se resiente. Porque la vida del creador alfarería, porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. Hey. Érase una guerra, érase un país con historias negras y un futuro gris. Y esa bruta guerra era un buen negocio. Se apropiaba tierra, cultivaba el odio y la octava plaga, plaga de la bala, nos ensordeció, mató a mi Colombia, Soacha, tú y yo. Se aprende defensa, se teje violencia, se invierte en armamento, no en escuelas, no en salud, ni en alimento. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Mamita, cuénteme cómo era su hijo que le gustaba comer. Le regalaba rosas, era atento con usted. Le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a su merced. Cuente qué música escuchaba, recuérdeme su nombre, sus fotos, muéstreme. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todas somos mamitas y no queremos parir para en esta guerra nuestros hijos ver morir. Todos somos hijitos, hermanitos de Caín, refresquemos la memoria para que no se vuelva a repetir. Todos somos hijitos, hermanitos de Caín, refresquemos la memoria para que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir, que no. Ahora, en resumen latinoamericano, vamos a recordar este nuevo aniversario, el 39 aniversario del golpe militar más sangriento que sufrió la Argentina, un golpe cívico, militar, religioso, mediático, que entronizó a la dictadura durante varios años. Y para ello tenemos a nuestro columnista habitual, Vicente Sito Lema, que se va a referir también, no solamente a las consecuencias del golpe, sino también a lo previo, al accionar de la AAA, esa organización anticomunista argentina que sembró de cadáveres y de exiliados el territorio latinoamericano. Otro año que se nos viene encima con el 24 de marzo a la cabeza, y nos toca la cabeza y nos toca el corazón, conciencia y sentimientos, porque los que son parte de esa generación, hablo de la generación del 60 y del 70, en la que me incluyo, por historia, por edad, por experiencias, por amores y por broncas, tenemos frente a esta fecha como una situación especial, porque no solo es materia histórica, se convierte en objeto de reflexión, sino que para nosotros es también presentar desnudos ante nuestros ojos un montón de situaciones donde el dolor abunda y la muerte se hace presente. ¿Qué estábamos nosotros como generación haciendo en aquellos días? y el recuerdo de esos días, ¿de qué forma puede contribuir a entender mejor la realidad política, económica, cultural de estos tiempos? Porque ese es el tema. La historia hay que tomarla como una posibilidad de enseñanza, de aprendizaje. Y en aquellos días es imposible hablar de una dictadura militar, de la terrible dictadura militar, como algo aislado, sino como el fruto podrido de un proceso que culmina con esa dictadura militar, pero que antes se dan un montón de circunstancias que van formando esa dictadura militar. Y entre las cosas que forman el momento histórico que se desencadena con la dictadura, ahí está la figura de la Triple A, ahí están los múltiples asesinatos, atentados de todo tipo, muerte con todas las formas que uno se puede imaginar, desde el horror, desde el espanto, que tienen como nombre visible la Triple A. Pero esa Triple A tampoco puede ser vista como algo absolutamente marginal, porque sería faltar a la verdad histórica. Así como no podemos decir que la dictadura responde únicamente a intereses militares, porque las grandes masacres históricas pueden tener un brazo ejecutor, pero siempre hay circunstancias culturales, económicas, políticas, que determinan los hechos. Y por eso, aunque suene retórico, no hay a veces otra forma de decir las cosas que con las palabras simples. Está muy bien que cuando se recuerda el 24 de marzo de 1976 se hable de la dictadura militar y poco a poco se haya ido incorporando el decir la dictadura cívico-militar, porque el partido militar, el terror militar, el asesinato cometido por las Fuerzas Armadas en su conjunto, no tendría posibilidad de ser analizado por fuera de las fuerzas económicas, de las fuerzas políticas, de las fuerzas culturales que engendraron el 24 de marzo. Pero si queremos ir más a fondo todavía, ese 24 de marzo, ese terror de la dictadura cívico-militar, no puede ser cabalmente entendida por fuera de lo que fue el prolegómeno de horror que constituyó la Triple A. Fueron los asesinatos de la Triple A, fueron el espanto que desencadena la Triple A, los atentados, todas formas de vejámenes contra el cuerpo y el espíritu que se desencadena por la Triple A, lo que prepara el acontecimiento que lo supera en el horror, la dictadura cívico-militar. Y cuando se habla de la Triple A, es imposible no hablar del gobierno civil que estaba en el poder cuando se forma la Triple A, y cuando la Triple A empieza en un creyendo de espanto a cometer los actos terribles que con toda impunidad se fue adjudicando la Triple A. Porque la Triple A no aparece a caballo de la dictadura militar. La Triple A es el vermut, el prolegómeno de muerte, de violación de los derechos humanos, que antecede y configura la dictadura militar. Me atrevo a decir que esa dictadura del 76, esa dictadura cívico-militar, necesitó de la AAA para poder cobrar la dimensión de horror que luego cobra. No se puede, no se debe ver como dos hechos aislados. Son dos hechos que constituyen una misma realidad. La AAA debe ser vista entonces como parte de la dictadura cívico-militar del 76. Y esa responsabilidad en el nacimiento de la AAA, en las responsabilidades históricas, en las responsabilidades de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos que comete la AAA, no puede ser vista ni entendida ni analizada por fuera de la responsabilidad, no solo pasiva, sino activa, esto hay que tenerlo bien, bien claro, del gobierno civil de la época. No es que ese gobierno civil fue como culpable por no haber actuado frente a la AAA. No se trata solo de consentir, no se trata solo de mirar para otro lado, no se trata solo de decir fue debilidad. No, el gobierno político de aquellos años se sirvió de la AAA, organizó la AAA, es responsable de la AAA. Y esa AAA, ese estado degenerado, perverso, asesino, es una de las caras constitutivas del gobierno de aquellos años. Y eso hay que tenerlo claro, porque pareciera que la AAA no hubiera existido o que hubiera sido algo que debe ser visto como algo monstruoso por fuera de las reglas de la época. No, la AAA debe ser visto no como una monstruosidad sin nombre y sin verdadera representación histórica, sino debe ser visto como lo que fue el inicio de la dictadura cívico-militar del 76. Es decir, que la responsabilidad de la dictadura cívico-militar no puede ser analizada sin ver lo que sucedieron en aquellos años. La muerte de Rodolfo Ortega Peña, la muerte de Silvio Frondizi, la muerte del padre Mujica, son todas muertes de la dictadura cívico-militar cometidos en el periodo histórico del gobierno de la señora Isabel Perón como antecedente y desencadenante de la dictadura militar. Eso es una realidad dolorosa y es una realidad que muchas veces la dejamos de lado. Y entonces, ¿a dónde vamos? A tener en claro que los gobiernos constitucionales, los gobiernos elegidos por el pueblo, tienen ante la historia una responsabilidad más grande que otros gobiernos que también en un momento histórico pueden ser elegidos por la sociedad, porque llegan al poder en nombre de los grandes sueños de transformación. Y cuando traicionan esos grandes sueños de transformación, abren las puertas a las terribles dictaduras militares que históricamente acompañan a los gobiernos que, habiendo subido por izquierda, se comportan luego como representantes natos de la peor derecha. A no olvidarlo. El recuerdo para todos los compañeros de lucha de aquellos años y el amoroso abrazo a los compañeros caídos en aquellos días. Hasta siempre. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a la trovadora argentina Liliana Herrero en la canción emblemática Palabras para Julia. Hasta la próxima semana. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate